Si ri tin ra Ay, tú me quitas el aliento Tus labios son los dedos grandes y más Tus ojos brillan en el firmamento Si ri tin ra la Para ti brilla un sol enfermo Que sufre como yo porque tu amor es solemn astral. Hola. Si, ri, tin, ra. Ay, tú le quitas el aliento. Tus labios son los dedos grandes, sí, más. Tus ojos brillan en el firmamento. Sí, sí, tin, ra. Para ti brilla un sol enfermo que sufre como él porque tu amor es solamente astral. Oh, Seritinga, mi enfermedad no tiene cura, aunque mi intención es pura. Que rima con cura. Sí, sí, es a ti, planeta castigador. No distraigas con silbidos, mi amor. Tú le quitas el aliento Tus labios son los dedos grandes Si más Tus ojos brillan en el firmamento Si, li, tinga Para ti brilla un sol enfermo Que sufre como él Porque tu amor es sol Better men than you hold.